Ahora bien, desde el anarquismo, como anarquistas, ¿qué creo que podemos hacer para apoyar a las personas presas? Pues continuar rompiendo con esa idea generalizada de que el Estado nos ayuda, por supuesto, pero sobre todo con la idea de que las prisiones pueden tener alguna utilidad porque no sirven para nada. Entonces, abrazar el abolicionismo creo que es una tarea importantísima para cualquier anarquista, mucho más para las anarcofeministas. La prisión, sobre todo, golpea de manera mucho más cruel a las mujeres y es un instrumento más de opresión del patriarcado. También en estos momentos, seguramente, digamos, las mayores, bueno, ventajas no hay, pero las ayudas que más lleguen van a ser para los hombres, los mayores cuidados, porque así es siempre. Entonces, estar muy pendiente de acompañar a todas las personas privadas de la libertad en sus luchas. También solidarizarnos desde cosas básicas como colectas para útiles de aseo si los dejan entrar, hasta cosas más fundamentales. Y por supuesto que cada una apoye la eliminación de las prisiones, bien sea desde la perspectiva, desde el desmonte del apoyo cultural a la prisión, ¿no? Fomentando entre las personas, entre todas las personas, no solo las anarquistas, la comprensión de que la prisión no sirve para nada ni a nadie. Solamente, obviamente, a quienes tienen todo el poder. Y también, pues, quienes entiendan que las luchas anticarcelarias van por otros lados, es decir, cualquier acción que cada una decida tomar para eliminar las prisiones sigue siendo una labor fundamental, en mi opinión, para el anarquismo.